Tommy is the driver of Humancha Comics Podcast. Today presents a new adventure in its fourth season. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, estás en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumbancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos lo que es la reseña por fin de Avengers. Ya la fuimos a ver. Esa película titulada Endgame, que en verdad... ¡Wow! Tiene esa sensibilidad para atraer a los fans de quedar satisfecho con el producto que se entregó. Si bien tiene algunos fallos la película, por ahí vamos a estar hablando un poquito de qué son las cosas que hizo bien y son las cosas que en algún momento le están fallando, porque sí hay fallos en la película, pero en sí, la verdad es un buen cierre para estos personajes que prácticamente más de 10 años nos dieron y esa perspectiva, o que nos hicieron creer que se puede hacer películas de superhéroes y puede que haya altibajos, pero en realidad es un producto aceptable para los que gustamos de cómics. Digo, y los que no estamos enfrascados en esa parte de que si es mejor DC o Marvel, Dark Horse, el Miller Wars, Image, Boom. Híjole, ahorita estamos viviendo una gran etapa de los cómics. Digo, recordemos en los 80s, en los 90s, que había películas medianamente buenas, no como a llegar a estas producciones ya de premio, llegar a estas interpretaciones buenas. Una tecnología que podemos ver en cada película, que cada película va a tener algo que decir, va a tener algo que va a aportar a este universo fílmico de Marvel y quizá de DC en algún momento. Ojalá y que sí. Yo les había dicho en algún momento, siempre estoy reiterando, de que, híjole, nos cuesta mucho ver fracasar algún estudio, ya sea DC, Marvel. Nos cuesta porque muchas veces se va perdiendo ese interés por las películas de superhéroes. Y quizá no es de que, es que la va a afectar. Pues sí, en algún momento va a decir la gente, no quiero ir a ver eso porque pues, no me gusta, no nos dan buen producto. Como lo sucedió en algún momento con las películas de Schumacher, que... híjole, son cosas que le pegaron fuertemente, no nada más a DC, sino también a otras distribuidoras, también como lo hizo Street Fighter, como lo hizo Mario Bros, que estuvo tambaleante esa industria del cine por hacer cosas express, y se ve que ahora no lo están haciendo cosas express, pero ahorita vamos a hablar un poco más de las películas, de esta película de cierre, y a ver si me da tiempo, les platico un poco del último capítulo de Game, del último capítulo o tercer capítulo de Game of Thrones, hasta ahorita que hemos visto, que la verdad está muy muy bueno. Pero vámonos rápido con las noticias que están están fresquecillas, están buenas, están interesantes para analizar, ya que vámonos rápido de la mano con esto, que dice que sí, hacen una reclamación la sociedad LGBT, ya que quieren que Capitana Marvel o Brian Larson ceda lo que es el lugar para una Capitana Marvel que sea reemplazada por una de esa, que sea una chica LGBT que la represente. Y pues así estamos ahorita con las peticiones de los fans. Quieren ese cambio, digo, igual también que sea de color, digo, pues ahí estaremos viendo qué pasa con el universo fílmico, pero pues es una petición que le hacen a Capitana Marvel, más precisamente más a Brian Larson, que se haga un lado para que alguien del LGBT la represente. Así que pues ha tenido muchas complicaciones este personaje de Capitana Marvel, también en la última película, como que por ahí se escuchaba como unas ciertas fricciones de el elenco con esta chica, y también lo que sucedió en la película con ella. Pero ahorita vamos a platicar un poco más. Tenemos también que en la semana nos soltaron unas imágenes de Sonic que, híjole, como que dieron mucho de qué hablar. Estuvieron muy, muy, muy álgidas las aguas. Ya sea que el diseño no nos haya gustado, la historia por la que se está llevando esta película de Sonic, que recordarán que Sonic es un personaje de los videojuegos y muy representativo de Sega, así que llegará a las pantallas. Inclusive también se dijo que lo va a doblar Luisito Comunica en la versión latina, y que también, para cerrando lo que es la nota, porque se nos hace muy extraño, ya que en algún momento Sega y Paramount se echan para atrás de lo que es el proyecto de Sonic la película, y más o menos sueltan un tweet diciendo que sí están escuchando a los fans, su fuerte y claro reclamo contra el diseño del personaje, y que si bien los están escuchando, puede que sí llegue a haber cambios en dicho personaje por diseño. Ojalá y que también la historia vayan mejorándola. Y parece que Sega pues escucha a los fans. Ojalá y que no sea para mal, porque muchas veces cuando le haces caso a los fans, muchas veces son llegan a salir mal las cosas. Pero pues ojalá y que vaya por buen camino la película de Sonic. También, híjole, se nos va Peter Matthews, se nos adelanta en el camino este personaje que representó a lo que es quien encarnó a Chewbacca, quien estuvo debajo del traje, quien le dio los movimientos, quien hizo la actuación debajo de la piel de Chewbacca. Yo sí me siento un poco consternado. Yo sé que está saliendo en las nuevas películas, está saliendo nuevamente Chewbacca, pero no sé qué vaya a pasar, si en estas nuevas películas les van a rendir homenajes a Carrie Fisher, les van a rendir homenajes a este Peter Matthews, también al personaje que realizaba Artudito. Híjole, ojalá que les hagan un buen homenaje en las películas. Y pues con esto, pues espero que no retiren al personaje de las películas, y porque pues es uno de mis personajes a mí favoritos. Así que pues estaremos checando estas noticias. Y también tenemos que en otros rumores de películas que la próxima película de Batman, ¿qué rumbo podría tener? Muchas veces se estaba especulando que tienen la idea de realizar año 1, así que estaremos viendo qué es lo que nos dan o qué es lo que nos proponen las películas, pero híjole, año 1 estaría muy complicado con Batman, o también lo que es Dark Knight Returns, lo estuvieron haciendo así, pero año 1. Estaría interesante. También en otras noticias tenemos que Quentin Tarantino podría dirigir lo que es la película de Star Trek. ¡Órale! ¡Qué interesante sería eso! Una película dirigida por Quentin Tarantino y que suena demasiado. Y esperemos a ver cómo la realiza. A mí sí me interesaría ver una película por Quentin Tarantino. ¿Cómo nos la mostraría? ¿Qué es lo que nos enseñaría? Suena interesante, la verdad. Ojalá y que siga saliendo con más proyectos Quentin Tarantino. Ojalá y que nos dé más películas en su haber. Bueno, pero ahora sí, entremos a lo que venimos, a lo que tú quieres escuchar de Marvel Endgame. Híjole, quisiera empezar yo con como un apartado editorial, es como un micrófono abierto, porque van a haber tantas ideas, porque yo no fui a la premiere, mucho, en algunos lugares se la pasaron genial, en otros lugares como que sí la sufrieron, porque incluso hubo gente que estuvo sentada en las escaleras, que estuvo sentándose en asientos que no son, digo... Hubo muchas cosas, muchos parámetros por qué medir o por qué ver lo que es Avengers Endgame. Híjole, todavía me acuerdo hace 10 años que a mí me enfureció, a mí me prendió, digo, pues se los tengo que decir, que Nick Fury sea un ente moreno, un ente de color. ¿Por qué? Porque yo sentía que Nick Fury era David Hasselhoff. O sea, a mí me hubiera gustado ver a David Hasselhoff, que en algún momento encarnó a Nick Fury. Y ustedes dirán, pues, puede ser, pero a lo mejor ya no daba el personaje, ya no era su tiempo de David Hasselhoff, ¿no? Pero o alguien similar, o alguien de ese tipo de tez, o alguien que lo represente de esa manera, muy similar. Y no nos pongan a Samuel L. Jackson, que en algún momento yo opino que pues está un poquito desperdiciado el personaje. Es muy buen actor, pero en ese personaje como que no le ayuda mucho. No lo hemos visto hasta ahorita. Si tú ya viste lo que es todas las sagas de Avengers, pues... El personaje sí nos queda de ver un poquito la actuación, por así decirlo. O sea, porque no lo pusieron como en un personaje que en algún momento lo hemos visto en personaje. Pero bueno, eso es mi idea, más que nada, mi opinión. Pero lo que voy es de cómo fue evolucionando, cómo nos fueron ganando los personajes, cómo los fueron desarrollando, desde inclusive tener cada personaje principal 3 películas y que después nos presentan a los Avengers y que en algún momento culminante pues nos dejen escuchar el grito de guerra, ¿no? Ese grito de Avengers Assemble, cómo ver cómo se amalgaman los equipos, cómo ver que... cómo van evolucionando, inclusive cómo van teniéndose confianza unos a otros. No podría decir que es una de las sagas muy buenas porque tiene altibajos. Podemos ver a Iron Man 3, podemos ver por ahí a unas películas de Thor. No soy muy fan de Thor, de las películas, y menos de la de Ragnarok. Por ahí yo siento que me desperdician la historia de Planet Cool, por eso es que no me gusta tanto Ragnarok. Capitán América, Soldado de Invierno, por ahí como que también tiene su demole. Avengers, la Era de Ultron, no es tan buena. Me gusta el desarrollo como para ir con Thanos, pero esa Era de Ultron como que es la más flojita de los Avengers. Pero si amalgamas todo, si todo lo ves lo ves desde perspectiva como un todo, creo que la saga supo manejarse, supo crear el hype, supo mantener a la gente que no lee cómics. Y yo desde un principio les dije, esto es para la gente que no lee cómics. O sea, si nos vamos así ya crudamente, y a ti que te gustan los cómics, a mí que me gustan los cómics, no era principalmente para nosotros, que supiéramos las referencias, que supiéramos qué es lo que, con qué es lo que iba a pasar en cada batalla, quién iba a ser Winter Soldier, cómo iban a, de dónde sacaron las referencias. Ok, vamos nosotros de gane, vamos con un paso adelante del fan de las películas, sí, pero contéstame en los comentarios, dime que cómo fue el desarrollo, cómo fue el viaje. Y eso es lo que nos sorprendió en cada película. Ya les dije, bien o mal, nos sorprendió de una manera. Cómo nos contaban las historias, cómo se hacían de nombre los personajes. Y eso es lo que es rico. O sea, cómo te creerías que un Robert Downey Jr. fuera un Iron Man. Cómo te crees que este Chris Evans es Capitán América después de haber estado por tantos personajes, y no nada más de Marvel, sino también estuvo en DC con los Losers. ¿Cómo crees al personaje de Thor? ¿Cómo crees al personaje de Black Widow, de Hawkeye, inclusive de Hulk? ¿Cómo fue cambiando al paso del tiempo con sus personajes de Hulk? ¿Cómo te vas encariñando con ellos? A mí me encanta Hulk, pero no me gusta el Hulk de Ruffalo. Como que siento que fueron evolucionando a Hulk, pero para que se pareciera más a Ruffalo. Y no sé, eso es lo que a mí me choca. No es el Hulk que me gusta, el Hulk agresivo, como el Hulk meditabundo, que no lo quieren los Avengers y siente ese tipo de resentimiento, que lo vimos en algunas escenas de Endgame, cuando parten a un viaje y empiezan a checar como retrospectiva. Digo, si ya más o menos viste la película, te estoy dando a entender. Digo, estoy hablando en generalidades de la película. Si bien tenemos una batalla, venimos de una batalla perdida y empezamos en la película con esa entidad, con la casa de la entidad, con Thanos, para derrotarlo, tener un mejor plan para quitarle el guantelete, pero vemos a un Thanos, ya lo vemos herido, ya lo vemos maltrecho, en que inclusive los Avengers se pueden ver maliciosos, se pueden ver agresivos cuando llegan con él a su planeta, donde su planeta de retiro, y llegan y lo derrotan, inclusive llegan y lo matan. Esa es la premisa. ¿Cómo es que llegan tarde los Avengers? ¿Cómo es que tienen que salvar el día de una u otra manera? No importa que tarden un mes, dos días, hasta 5 años o 6. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Cómo queda los Avengers? ¿Cómo es posible se tarden en ganar una batalla? Y siempre se había dicho, y eso me gusta por la parte de las premisas de Mac Miller, los héroes ganan muchas batallas, pero el villano solamente necesita una. Y eso no me acuerdo si fue en uno de los cómics de Miller o en el cómic de Forever Evil. Solamente el villano necesita ganar una batalla para que ponga a dudar al héroe, para que ponga de rodillas al héroe, para que lo ponga de una manera, de un estado anímico que no se va a poder levantar, o inclusive puede ser fatal para el héroe perder alguna vez. Y eso es lo que pasa aquí. Aquí lo vemos. Vemos cómo Thor se demacra, cómo está demacrado, cómo vemos a Black Widow también demacrada, cómo vemos a Hawkeye que se pierde, inclusive llega a ser violento, llega a asesinar con este personaje de Ronin, cómo vemos a Capitán América que en algún momento se desconecta y tiene que dar terapia como su amigo Sam Wilson, cuando hay personajes que vienen de la guerra y tienen este tipo de traumas. Como vemos a Robbie Downey Jr. que se retira y tiene a su familia. Como vemos también a Thor por su depresión, cómo es que sube de peso, cómo es que ya no quiere saber nada de ser valeroso. tenemos tantos personajes que sufren en esta película. Les digo, tiene varias capas y no les voy a decir que, oh, sí es muy filosófica. No, porque sencillamente es de acción. Y voy a robar varios comentarios. Uno es de mi amigo Ram, por escucha, un saludo. Es de que, ¿cómo es posible que en algún momento salgan con la salida? Puede ser la más sencilla y también la más difícil en el cine, los viajes en el tiempo, y con eso lo arreglen. Digo, si tú no has visto la premisa, si no has visto la película, como que queda muy ambiguo. ¿Cómo es posible que con un viaje del tiempo tan sencillo pero tan complicado en la trama que puedan resolver el día? Y tú dices, pues sí, igual y sí, ¿no? Con un viaje en el tiempo llegan antes, después, te empiezas a hacer tus ideas o tus anotaciones mentales de cómo pueden salvar el día con un viaje en el tiempo, que les da la oportunidad, Scotland les da la oportunidad de viajar por el microverso para llegar a otras instancias del tiempo. Pero aquí es donde la película te empieza a trastabillar, porque si bien yo siento que se hacen bastantes líneas del tiempo por ir a tomar objetos, por ir a comunicar más o menos lo que es el futuro, algunos personajes tienen interacción con gente del pasado que no sabe mucho del futuro, tenemos a un personaje que agarra un arma del pasado para utilizar en el futuro. ¿Qué pasa con ese tipo de situaciones? Digo, yo soy partidario de a toda acción una reacción, y lógicamente tiene que haber una reacción por ese tipo de hechos. Vámonos poco a poco, ya que vemos en algún momento, ya les había contado, que estos Avengers pues llegan tarde, hacen justicia o se vengan demasiado tarde, ya que Thanos pues está muriendo. Está en su planeta, está casi casi de retiro, y pues estos Avengers pues van a rematarlo, por así decirlo, porque ya no hay nada que puedan hacer con esta entidad, y solamente Scott Lang les da ese rayo de luz. Pero a mí siento que se me complica también la trama, ya que vemos a un Tony Stark con una hija. Si bien van a cambiar los acontecimientos del pasado en algún momento, pero en un futuro, y en algún momento un ente del pasado les llega al futuro, les digo, es un poco complicado eso de los viajes del tiempo. ¿Qué pasa ahí? Pues sí están alterando, y puede que haya varias líneas del tiempo. Eso es lo que yo me justificaría para arreglar, inclusive tomar personajes en algún momento para que puedan existir de nuevo los Avengers que en algún momento podemos decir adiós. Pero bueno, me estoy adelantando bastante. Si bien estos Avengers tienen que construir un medio para ir de viaje en el tiempo en algún momento, pues lo resuelven bien, porque no es como una máquina del tiempo, sino es como ir con los trajes PIM, las moléculas PIM, por este microverso. Me es interesante, todos se ven muy bien. Cada miembro del equipo, hasta Rocket Raccoon, está Nebula, que Nebula crece muchísimo en él. Es un personaje que a mí me encariñé muchísimo, porque la hacen crecer, la hacen evolucionar en, como personaje, y no es como por medio de Calzador, que yo siento sinceramente que hacen un poquito meter a Miss Marvel como por Calzador. Déjame en los comentarios si tienes alguna diferencia de idea por esto que voy a decir. Por ejemplo, si en algún momento quitamos las escenas de Miss Marvel y ponemos a otro personaje que pueda detonar el regreso de Tony Stark, o la ayuda a que se diga a Spider-Man para llevar lo que es el guantelete a su último portador. Si quitamos esas escenas y se las damos a otro personaje, creo que hubiera quedado también bien. Casi en esta película, como que voy a citar a otra de no es podescucha, o hay veces que sí nos escucha. Un saludo para la señorita M. Pero ella comenta, dice, es mucho ruido que le hicieron a Miss Marvel para lo poco que hizo en la película. En serio, sí hizo, yo sentí que hizo muy poco, y es por eso que doy esta opinión. Si nosotros recortamos las escenas de Miss Marvel y metemos a otro personaje que detone ese tipo, las situaciones que generó pocas, muchas en Miss Marvel, creo que no se hubiera notado. Está bien que esté, no me molesta mucho. Ya les había dicho que no veía tan mal el personaje, pero esta vez sí me quedó un poco corto con la historia, me quedó un poco sí, como atrás, se quedó muy atrás con el crecimiento de personaje. Con varios diálogos, pues sí justifica, pero en pantalla pues, dice otra cosa, ¿no? El tiempo que estuvo, digo, es un personaje que si bien estuvo vagando por el mundo, porque esto sucedió a nivel nivel universal. Y ella tiene que ayudar a diferentes mundos que no tienen a unos Avengers. Y pues es razonable. Inclusive el tiempo que se fue, también hubo un cambio de look. Está bien, está bien. Pero, y que es más que cercano a los cómics, pues sí, sí nos hizo. Es uno de los eslabones, aparte del viaje en el tiempo, que se nos hizo con Capitana Marvel. Y de ahí en fuera, pues la película es muy buena, les digo, los viajes del tiempo se me complican un poco. Otra de las cosas que a mí me gustó, pues, es la construcción de algunos personajes. Por ejemplo, Nebula, a mí me encantó. Esa mujer ha perdido bastante. Rocket Raccoon también me gusta cómo lo van desarrollando. Al final de cuentas, pues como dicen los Avengers, pues son perdedores, ¿no? Algún momento perdieron algo. Y Nebula ve morir dos veces a su padre. Así que qué golpe tan más tremendo para el personaje. Y ya lo estaremos viendo en lo que es Guardianes de la Galaxia 3, y que pues nos hace tener dudas, nos hace tener sugerencias para las próximas películas de Marvel. Digo, les digo, con los viajes del tiempo, ahora sí que, híjole, nada está escrito en piedra, nada se va a quedar como en un status quo, así como los X-Men, que pues nada está escrito y siempre hay acontecimientos ya, es normal para los X-Men. O sea, es normal que ellos traten de arreglar viajando en el tiempo. Y muchas veces por ahí hay cómics que dices, ok, ya no viajes al tiempo, McCoy, porque lo bestia, porque lo arruinas todo. Y eso es una parte, como es un gag de los X-Men. Ahora quién sabe cómo lo vayan a ocupar en el mundo de los Avengers. Otra cosa de lo que veo un poco débil, digo, no es de que esté buscándole peros a la película, pero pues sí, porque lo debo de decir, porque es uno de mis personajes favoritos. Vemos la referencia. Antes de entrar de eso, digo, me gusta esa parte que ahora el público de las películas tiene o se emociona como nosotros nos emocionamos cuando leímos cómics, cuando hay crossovers, cuando hay referencias a otros cómics. La película se hace referencia a sí misma. Las películas hacen referencia. Esta película de Endgame hace referencia a muchísimas películas, cameos, Easter eggs, por así decirlo. Referencias. Esa parte donde tú sabes qué es lo que, la referencia, o tú sabes lo que está pasando, el objeto de dónde salió, o sabes de lo que están hablando los personajes verbalmente. Nosotros los vivimos en los cómics, y qué bien que la gente, yo soy de esas personas, o soy de que sí, lo disfruten la gente. ¿Para qué vamos a limitarnos nosotros? Ah, eso es cosa de los cómics y salió de los cómics. Como por ejemplo lo que estaba diciendo de personaje que me gusta y que sí, es uno de los puntos que digo, chin, son de los puntos bajos que yo le veo a la película, es Hulk. Poner al Hulk, si bien chistosito, si bien puede decirse popular, es el Hulk más de los cómics, es el más débil, porque es el que tiene la conciencia y es de Bruce Banner, pero también tiene la fuerza de Hulk, y en los cómics es uno de los Hulks más débiles. Digo, pues Hulk, obvio que no es uno de los personajes débiles, pero sí de los Hulks que hemos visto en todo este, en la historia del cómic, inclusive en la historia de las películas, porque uno de los primeros Hulks, el primer Hulk, lo vimos indestructible, lo veamos inclusive soltando golpes, iracundo, y ese es el Hulk que me gusta a mí, la referencia de los cómics que sea el Hulk más débil, pues lo hace notar cuando ahora sí viajan en el tiempo y tienen que recuperar lo que son el orbe, tienen que dibujar, que recuperar las gemas, y que en algún momento se encuentra con Hulk de los acontecimientos de Nueva York, ahí con este Loki, y que pues encuentra y tiene que hacer este ente fuerte, y lo hacen como un chiste, está bien, digo, es el corte de las películas de Marvel, les funcionó para que cambiar algo que no está roto, pues adelante, digo, a nosotros nos gustará en algún momento películas un poco más profundas, un poco más con temáticas, podría decirse, no sé si adultas, sino, pero un poco más serias, pues lo tendremos, pero aquí pues es Marvel, tiene ese tipo de cine. Sí, chistosón, un chiste que todo mundo lo comprenda, que todo mundo, niños, adolescentes y adultos, les atraiga. Por eso es que estas películas no son clasificaciones más altas. A mí me gusta. Las referencias, inclusive a las otras películas, a Thor, a Iron Man, hay bastantes, bastantes. Calificación. Creo que yo le doy un 8. Un 8, ya les dije tantas cosas que sí le hacen falta. Digo, no resolverlo con un viaje en el tiempo, a mí sí se me hizo un poco complicado. No es de que no haya entendido, sino que en algún momento, si analizamos, dices, ok, porque ¿cómo es que ese martillo no repercute en el presente pasado de Thor, ¿no? Cuando lo toma de un ataque un ataque a Asgard, y que en algún momento ese martillo lo va a utilizar el joven inexperto Thor, ¿no? Que es un poco más que necesita tomar baños de humildad, por así decirlo. Las gemas en algún momento, ¿cómo es posible que se desarrollen algunas historias mientras estas no están? Digo, igual así no funciona en el tiempo, entonces estamos viendo que hay líneas del tiempo diferentes, así que nos abren a más posibilidades. Bueno, yo me quedo con eso. Otra cosa, por ejemplo, lo que vemos con esta Black Widow y este Hawkeye, se me hizo muy memorable, ya que vemos uno de los Avengers caer, uno de los principales, por así decirlo, de los primeros 5 en este universo fílmico. Se sacrifica para poder ofrecer la gema del alma. ¿Qué otra cosa sucede? El escape de Loki, que no sé si eso va a justificar lo que es la serie. También lo que podemos ver en algún momento es el Halcón recibiendo el escudo, un escudo que se destruyó en la batalla. Vemos a un Thor que va a tomar el espacio por asalto, que se me hace bien, o sea, el personaje le hace falta tomar el espacio por asalto. De hecho, pues por así decirlo, es un extraterrestre, por así decirlo, viene de otro mundo, no es un humano, es un dios, así que lo estaremos viendo en una aventura con los Guardianes de la Galaxia. No sabemos si se van a llamar igual después de una visita con Thor, o cómo pueden regresar a Gamora. Digo, el héroe principal se queda sin su amada. Otra de las cosas que emocionan, que son motivantes, digo, lo de Black Widow y su su sacrificio es la parte de Tony Stark y lo tanto que iba a perder. Muchísimo iba a perder, así que Tony Stark lo entiendo por ponerse al principio a la defensiva y después pensar en los demás, por así decirlo, porque recuerda mucho a Peter, es como su gasolina para esa parte de ser mejor, es su penitencia también, así que tiene tantas cosas Avengers Endgame que merece ver la película mínimo más de 3 veces. ¿Por qué? Porque encuentras referencias, encuentras el viaje del héroe y hasta dónde culmina en algún momento, digo, pues estos spoilers, culmina. Si bien sabíamos que iban a salir en algún momento victoriosos, pero no sabían a qué costo tenemos que perdemos en la batalla a Iron Man, si bien también a Black Widow, pero también perdemos al Capitán América, y eso es por voluntario, que también se me hace un poquito complicado. Que cómo logran que en algún momento, ese es un eslabón, qué es lo que pasa en esos años perdidos de el Capitán América, nos van hay tantas cosas por explotar ese personaje, a lo mejor puede que sea de 1945 a la fecha, ¿no? Y que lo tengan trabajando en incógnito, mientras el otro Capitán América pues revive y es descongelado. Así que hay tantos hay tantas vertientes, hay tantos perspectivas por verle a esta película, que nos deja abierto, para mí, yo siento que nos deja abierto a muchas emociones, nos deja abiertos a qué pueden regresar. Yo mi teoría era, al principio sí pensé, ¿no? De que cómo es que Tony Stark va a abandonar a su hija, cómo es que Steve Rogers va a vivir sin poder ser un Capitán América que pueda ayudar a la gente. ¿Cómo? Yo suponía en algún momento, y eso me hubiera gustado, digo, muchas teorías tenemos nosotros, pero por ahí comentaban las tuyas en la página de Facebook, lacumancha.comics, o también en el blogspot.com, lacumanchacomics, o en las redes sociales donde nos encuentres, así nos saludamos. Lo puedes ver en Marvel BC o en Cuerna Comics, el grupo de Cuernavaca, o con Doña Sub Comics, dependiendo donde coloquemos el podcast. Yo pensaba que en algún momento, o tenía la tirada de que se iba a formar, por ejemplo, un espacio de tiempo, una línea de tiempo donde Steve Rogers estuviera involucrado en el pasado y que fuera evolucionando hasta llegar a ser, en algún momento, spoiler, ser adulto, un adulto mayor. Y eso también lo que nos sorprende, ¿dónde sacó un anillo? ¿Dónde sacó un escudo de Capitán América? Cuando finalizan la batalla, pues le dan la comisión de regresar las gemas y no regresa al tiempo que pudo ser, ¿no? Su presente, pasado y futuro. Yo pensaba que en algún momento ellos se iban a retirar, por ejemplo, volver al status quo, como siempre en los cómics en algún momento. A lo mejor eso también lo están sufriendo los fans del cine, porque en algún momento nos aplican esa, volver al status quo, y me imagino que así lo va a pretender el universo fílmico, o nos puede dar otros reveses, otros giros de tuerca a este tipo de películas, que en algún momento Tony pues vuelve normal todo, pero regresan. Algo así me acuerdo ahorita de Monster Inc., ¿no? De que, mira, consiga la puerta para viajar con su familia, pero en algún momento puede quedar esa puerta abierta para que regrese otra vez con los Vengadores. Yo pensé que iba a quedar así de alguna manera, digo, se retiraban, pero cuando se fueran requeridos, ellos pudieran venir de nuevo a grabar lo que son los Avengers. Digo, ahorita se me hace más complicado por matar o deshacerte de un personaje como es Tony Stark. Se me hace muy complicado. A ver cómo resuelven las próximas las próximas películas. Y también el Capitán América, que se vayan a su tiempo. Por ejemplo, si es en el futuro, ¿por qué no hacer referencia a 2099? No sé si les gustaría la idea de un Iron Man 2099, sería muy interesante. Inclusive un Spider-Man 2099, no sé, para tener un multiverso. Digo, es muy rico lo que es lo que han construido Marvel a lo largo de los años. Y ya tienen oportunidad de poner Galactus, ya tienen oportunidad de poner a otras entidades celestiales, dioses, viajes en el tiempo. Les digo, ya tienen la oportunidad de desarrollarlo y tienen la tecnología, y es por eso es que no sé para dónde vayan o estas películas, pero las estaremos siguiendo. A mí se me hizo un buen cierre, no puedo decir que es un excelente cierre, pero es interesante. Creo que es modesto, pero es a la altura de las películas, así que déjenme unos comentarios. La verdad que el viaje que nos hizo nos aportó lo que es Endgame, porque en serio hace un buen cierre. Ustedes déjenlo en sus comentarios. No quisiera comentarles más de la película, yo siento que se comentó ya bastante en redes sociales. Digo, a mí mi experiencia en el cine fue grata, porque no nos molestaron en el cine, fueron muy educados. Digo que hemos tenido últimamente experiencias malas en el cine, pero esta vez la tuvimos bien. Creo que fueron respetuosos las personas que nos atendieron, que estuvieron en el cine. Les agradezco muchísimo. Y pues mi experiencia fue buena, así que no me tengo que quejar. Ustedes si fueron a la premier, por ahí escuché las premieres y que estuvo muy bien, les agradó, por así decirlo. Y pues qué bien que existan este tipo de películas. Y la verdad, dejamos el micrófono abierto a que pues ojalá y DC ya nos entregue algo bueno, que también nos entregue cosas que vayan hiladas. Eso es lo que necesita DC, que vayan hiladas las sus historias, no que se parezca a la fórmula de Marvel como lo hizo Shazam, porque Shazam va en otro corte y se presta para lo que es el chistecito, pero se están metiendo en camisa de once varas por meter a lo que es la familia Batson, ¿no? La familia Shazam. Digo, ¿cómo despoderizas todo eso, ¿no? Tienes a tanto Superman, por así decirlo, ¿no? Con magia. Inclusive la familia le puede dar en la torre a Superman, porque es magia. Sabemos que Superman no furula con magia. También tenemos esa parte donde Ben Affleck pues deja el manto de Batman y decide hacer otras cosas. Está bien, pero entonces no tiene una... No tiene como un plan lo que es DC, lamentablemente. Con Ben Affleck pues tenían cosas que quería hacer año 1. También tenía buenas intenciones con Daredevil y ya saben que salió. Tenía buenas intenciones con hacer crossover con otros personajes, pero pues, sí que se quedan buenas intenciones. Pero les digo, no es de que estamos señalando de que siempre DC hace cosas mal. Pues muchas veces ya vieron, no hilaron sus universos y tienen que empezar a rebotear otra vez. Y creo que es mucho gasto para poder, no sé si copiar, pero si no, sin guiarse o tener una referencia de las películas que se está haciendo de cómics. No nada más con él, ahí está el Miller World, si no quiere mirar lo que es el universo DC y chequenlo con Kingsman, chequen los proyectos que van a lanzar para Netflix, por así decirlo. Pero bueno, eso es a mí, a grandes rasgos, que es lo que me pareció. Y por ahí, ¿por qué no se lleva el 10 completo en game? De ahí en fuera todo me gustó. Discutir la escena Gear Friendly, o sea, la Power Girl, por así decirlo, no me molesta. Fíjense, si hubieran dado el protagonismo a Nebula, a mí me hubiera gustado muchísimo que fuera Nebula, que fuera a quien, abriéndole paso a Nebula. y entregarle al personaje que iba a matar nuevamente a su padre. Yo creo que a lo mejor no quisieron esa parte por verse tan oscuro. Aparte, esa familia iba a perder nuevamente a alguien más. Si bien por la culpa de Thanos iba a desaparecer por el deseo, la recuperación de personajes o de gente o del universo, Iron Man, ¿no? O sea, es muy complicado, muy complicado. Y también es muy fácil llegar y decir que la película es mala cuando no lo es. Pero bueno, vámonos rápido con Game of Thrones. Ya es prácticamente la colita del programa. Game of Thrones hace cosas muy buenas. En este capítulo, yo hace como dos capítulos me había vuelto loco, por así decirlo, y dije que podía competir con unas escenas del Señor de los Anillos con la batalla. Pues este tercer capítulo, pues me hacen recordar esas palabras, y que no me quedó mal, porque en sí es una batalla muy épica. Es con los walkers, por así decirlo, con los caminantes. La noche literalmente se les viene encima, pero mi queja más que nada va por la cablera o por HBO, que no mandó bien lo que es el programa. Se veía muy oscuro, se veía muy, no sé si con mancha, muy, no sé, se veía mal, o sea, se veía de baja calidad, y que hace que la pantalla haga extraños, ya sea que lo ponga muy negro, que ponga unas manchas y que no se vea la batalla. Después yo lo vi y la verdad, buena tonalidad. El capítulo sigue siendo negro. Muchas veces al principio, cuando lo puso HBO, el día que tenía que salir, pues no se entendía nada. Ya hasta que lo notas y todo el trabajo que hay detrás de esa batalla de Game of Thrones. Híjole, también leí algún comentario que decía que pues lo aburría ver Game of Thrones. Híjole, sí, puede ser que sea lento, pero cuando quieres tú ver un programa, y eso es lo que me pasa a mí, cuando quieres ver un programa y que ya está a punto de terminar y que ya tiene un gran bagaje, es difícil. ¿Por qué? Porque te enfrentas en internet a lo que es el fan, y que te está diciendo cosas, te está spoileando, te está diciendo referencias, y bombardeo, bombardeo, bombardeo. Así que, híjole, lo que fue Facebook y Twitter el lunes, o sea, fue un bombardeo, tremendo de lo que pasó en el capítulo anterior. Y la verdad, mucha gente, como a mí me suele suceder, si yo no veo algo en el momento, pues no me atrapa, y o si no por descubrimiento, por así decirlo, y que yo esté diciendo es muy bueno, es muy bueno, es muy bueno, pues mucha gente ese muy bueno lo vas alejando, así que es como tipo un efecto oleaje, ¿no? Entre más metas el agua, más chapoteas y más se va alejando un objeto de tu mano, así por las ondas, por así decirlo. Digo, eso puede pasar con la gente que no ha visto desde un principio Game of Thrones, pero tiene tanto bagaje, tiene tanta gente que se redime. Tiene las peleas de dragones muy buena. Tiene la batalla que yo ya he visto en televisión un poco más larga. De trancazos, de los walkers, de los Dothraki, de entes que se derrimen una bruja. El apestoso, por así decirlo, Theon. Arya, de una manera también magistral, vuelve a ser esa mujer fuerte. Inclusive llegaría a cambiar mi quiniela de quién se quedaría en el trono. Así de fácil. El capítulo ya se están yendo rápido, se van a ir como agua. Este capítulo sucede así. Sé que es un capítulo más largo, sí, pero es en un capítulo donde prácticamente terminan con lo que nos habían prometido bastante tiempo, la serie. Los caminantes, la noche ya, la noche más larga, por así decirlo, el invierno llega, en un capítulo se acabó esa parte, y ahora vamos con la siguiente, que es el trono. ¿Quién se va a quedar con el trono? Daenerys, Cersei o el mismo Jon, que en algún momento descubrimos que pues puede ser familiar de los Targaryen, inclusive de Dany, ¿no? Y que esa parte de preservar la sangre, pues siempre ha estado en los dragones, por así decirlo, ¿no? En la casa dragón. Y casas también desaparecen, hablando de casas, la casa del oso, ¿no? No inventes, son capítulos que son muy buenos, son muy interesantes, pero sí necesitas tener un cierto bagaje, sí necesitas haber estado ahí un rato con la serie. Y no entra, por ejemplo, a Calzador. No trates de verla a Calzador. Si no te llamó desde un principio, yo te aconsejo, o es la antirrecomendación, que no la veas a Calzador. Si tú quieres entrarle, adelante, porque sea por tus méritos, no es porque alguien te esté diciendo es muy buena, es muy buena, es muy buena. No. Dale por tus medios, dale porque te gusta, porque trajo. Si no, pues se te va a complicar un poco, porque en algún momento sí se vuelve lenta, se tarda en contarnos la historia. Pero este último capítulo nos lleva prácticamente el camino nos lleva a Cersei, ¿no? El camino de hierro, el camino que nos conduce al trono de hierro. Pero bueno, en serio, no quiero dar más spoilers de los que ya di del capítulo final. Chécalo. Si a ti te gusta Game of Thrones, creo que es un capítulo que sí supera las expectativas de lo que nos habían prometido en los previos de los capítulos. Y en serio, Game of Thrones, pues dale una checada si tú gustas. Digo, por ahí puede haber algún streaming, o puedes verlo en la aplicación de HBO o en cable. Por ahí chéquenlos, la verdad me llama la atención. Y híjole, todos los personajes que salen, todos los personajes que se rifan ahí contra los Walkers, muy muy buen. De hecho, deberíamos de darle hasta inclusive un capítulo para esta serie. En serio, son poco tiempo, es tantas cosas que suceden, pero darle su momento a cada episodio, creo que me gustaría. Dejen sus comentarios si les gustaría que revisáramos esta última serie. Revisamos esta última serie, cómo va a ir ido evolucionando. Inclusive también vemos a Tyrion, ¿no? Que en algún momento pues quizá vuelva con su esposa. Pero bueno, eso es todo por mi parte. Yo soy Rome. Nos escuchamos la próxima semana en otro capítulo de La Cumancha Comics. Yo soy Rome, me despido. No sin antes decirles que nuestras vías de comunicación son lacumancha.comics en Facebook. También estamos en el blogspot.com, La Cumancha Comics, para que alberga lo que es el podcast en iTunes, iVoox o Archivos ORG. Ahí nos puedes encontrar. También agradecemos mucho a la gente que nos deja subir nuestro contenido: Marvel BC, Doña Su Comics, Cuerna Comics, y nos puedes encontrar en Facebook. ¿Vale? Eso es todo por mi parte y nos escuchamos la próxima semana. Bye. and all the children are insane. All the children are insane, waiting for the summer. On the edge of town, ride the king's highway, weird scenes inside the gold mines, ride the highway west, baby. Ride the snake to the lake, the ancient lake. The snake is long, 7 miles. Ride the snake. He's old and his skin is cold. The West is the best. The West is the best. Get here and we'll do the rest.